Mi nombre es Carmela Cifuentes Sinostrosa, presidenta de la CGTP. Bueno, este primer encuentro es una reunión de mujeres llamado Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Hemos convocado a la mayoría de mujeres que están representando en los gremios sindicales, en las centrales sindicales que son afiliadas a la Federación Sindical Mundial. Ellas están presentes acá para discutir temas afines a los derechos de las mujeres. Dentro de ello, vamos nosotros, después de las ponencias tanto de Perú como de cada una de las compañeras, vamos a sacar una agenda laboral en común y luego un plan de trabajo para continuar en la lucha dentro del contexto latinoamericano y por los derechos y reivindicaciones del papel y el rol fundamental de la mujer sindicalista. Bueno, están Brasil, Argentina, México, Panamá, Guatemala, Perú y Chile. La más importante es la igualdad de oportunidades que debemos tener las mujeres ante este sistema machista y patriarcal, y básicamente ante el sistema neoliberal, que es el que pone la agenda y nos quiere dividir entre hombres y mujeres y entre mujeres y mujeres. Entonces acá el enemigo principal es el sistema. El enemigo principal es la forma como quieren separar, dividir a nuestros gremios, cómo quieren separar y dividir el trabajo del hombre y la mujer. Es necesario tenerlo en cuenta, sí, pero tenemos que decir de dónde viene, que es el sistema mismo.